corazón grabó tu nombre, Ana María. Para ti, amorcito mío, mi corazón está grabado con tu nombre, con tu nombre, Ana María. ¿Por qué será que no te olvido, vida mía? Nunca te olvido, Ana María. Yo te recuerdo porque fuiste tú en mi vida la flor más bella que yo tenía, la muchachita más hermosa que me daba los dulces besos que yo quería. Ana María, hoy yo te recuerdo bien, mi corazón por ti te brindaré. Ana María, amor, nunca te olvidaré y mi canción así te cantaré. ¡Vuelta! Para ti, Ana María, mi corazón grabó tu nombre. Está grabado con tu nombre, Ana María. ¿Por qué será que no te olvido, vida mía? Nunca te olvido, Ana María. Yo te recuerdo porque fuiste tú en mi vida la flor más bella que yo tenía, la muchachita más hermosa que me daba los dulces besos que yo quería. Ana María, hoy yo te recuerdo bien, mi corazón por ti te brindaré. Ana María, amor, nunca te olvidaré y mi canción así te cantaré. ¡Vuelta! Esta canción es para ti, Ana María. ¡Ana María! Mi corazón grabó tu nombre. ¡Báilalo!